Bueno, pues seguimos aquí en el barrio de Gamonal, en Burgos, a la tarde del martes 14 de enero de 2014. Estamos justo aquí en las obras paralizadas por los vecinos y las vecinas. Y bueno, pues vamos a hablar con una compañera, estudiante de aquí en Burgos, que bueno, nos va a explicar un poco el proceso que está habiendo en torno a las asambleas de estudiantes. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo está siendo el proceso estos días en las calles de Gamonal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que toda la gente del barrio, ante un proyecto de especulación urbanística, ha salido, ha empezado a encontrarse después de mucho tiempo sin hablar, y pues se están realizando acciones de todo tipo, y nosotros como estudiantes nos empezamos a encontrar y nos dimos cuenta de que no íbamos a ir a clase, y que sería súper importante unir la lucha estudiantil con la lucha de los vecinos. Así que convocamos una asamblea ayer y se decidió entre 100 personas, 100 estudiantes que vinimos, hacer una huelga indefinida hasta que se paralicen las obras, se absuelvan a todos los compañeros y compañeras detenidas y hasta que todos los cuerpos policiales se vayan de la ciudad y del barrio. ¿Y la huelga está siendo efectiva? ¿La están siguiendo muchos chavales del barrio? Sí, los chavales de institutos lo están siguiendo prácticamente todos, a partir de 16 años, los chavalicos más pequeños, ¿no? Bueno, 15 años también. Y sí, esta mañana ha habido piquetes estudiantiles y ha habido mucha gente, muchos chavales yendo de un lado para otro, hemos tenido identificaciones, pero sí que está teniendo bastante seguimiento. ¿Y cómo está siendo un poco el proceso de las asambleas? Es decir, aparte de la cuestión más evidente, que es la paralización de las obras del bulevar, que llevan aparejadas, como os ha dicho, un proceso brutal de especulación urbanística. ¿En qué os afecta a vosotros como estudiantes, ¿no? El tema de esta especulación, de un barrio obrero que está teniendo problemas económicos? Nosotros como estudiantes, como gente joven, vemos que tenemos una vida sin un futuro, sin cosas por las que luchar, que estamos en la miseria, con el paro, sin oportunidades de prácticamente nada, que además estos días de represión somos los que estamos siendo más detenidos, más apaleados, en todas las clases falta un chaval detenido. Entonces, también como estudiantes, al sufrir más la represión, queremos estar más en esa lucha. Y por eso, que en el fondo lo del bulevar es eso, es la punta de lanza, pero que en realidad son muchas otras cosas. No, estamos cabreados y aquí es donde hemos mostrado nuestra rabia, en las noches de disturbios, en todo, en todas las acciones. Lo que quiero comentar, porque claro, esto visto desde lejos, ¿no? Lo que están contando los medios de comunicación se ve como muy grande, ¿no? Pero vosotros tenéis amigos y amigas detenidos, ¿no? Y apaleados. Sí, claro, en todas las clases toda la gente tiene los colegas detenidos, apaleados, porque la mayor parte de la gente es eso, gente pues menor de 25 años, y detenidos, ha habido muchísimos menores que les han metido en las furgonas y al darse cuenta que eran detenidos les han sacado otra vez, y nosotros lo estamos viviendo como algo muy cercano, y mucha gente que nunca había estado metida en nada político ahora se ha involucrado de lleno. Otra pregunta, ¿cómo está siendo la relación, por una parte con los profesores y por otra parte con vuestras familias? ¿Cómo se está viviendo, digamos, esa dialéctica, ¿no? Pues hay de todo. Por ejemplo, hoy un profesor a unos chavales de mi clase concretamente que han ido les ha echado y les ha dicho que teniendo compañeros detenidos que era una vergüenza que estuviesen en clase. Y bueno, también hay otros profesores que dicen que no es un tema estudiantil. Y con nuestras familias, pues muchas tienen mucho miedo, ¿no? Por todo lo que se está diciendo de represión, palizas, pero aún así se está apoyando y todas las familias, a pesar del miedo, están ahí con los chavales ayudándoles. Ayer mismo apalearon a unos padres porque fueron a ayudar a su hijo mientras le estaban deteniendo. Y ahora mismo había una reunión de padres para ver cómo se arreglaba este tema con los detenidos y así. En general es de solidaridad entre las familias con los chavales, es eso. Y luego, aparte de las propias asambleas estudiantiles, ¿no? ¿Estáis participando en la asamblea general que se están haciendo estos días aquí en el corte de la calle Vitoria? Sí, claro, estamos participando en todas las asambleas, en todas las acciones, y es ahí donde nos conocimos, en las asambleas, y luego decidimos constituirnos como estudiantes. Y luego, bueno, no se me ocurre mucho más, imagino que tú estarás cansada también, aquí las entrevistas que hemos hecho, la gente está pues muy ilusionada, con muchas ganas, pero bueno, con los ojos que se caen de sueño. Entonces, bueno, si se me olvida alguna cosa que quieras añadir, lo que quieras. No, pues lo único que sería súper interesante que estudiantes de otras partes del Estado se uniesen a esta huelga indefinida en solidaridad. Igual es una locura, pero que nosotros lo estamos sintiendo como algo muy grande y sería un paso de apoyo súper importante si a la gente le apeteciese hacerlo. Pues nada, muchas gracias y ánimo. Vale, muchas gracias.